Cosas de mujeres. Las mujeres somos un poco más de la mitad de la población del mundo y hay temas que si les preguntas a los hombres te van a decir que son cosas de mujeres, como la regla, el embarazo o la menopausia, que total si no lo sufren, ¿para qué van a saber de ello? Eso sí, lo que está claro, y de eso sí se habla, es que si las mujeres están de mal humor es que van a tener la regla. O si quieren chocolate, pues la regla un antojo, con lo que puede ser también un embarazo. O si te da por abanicarte, es que seguro que ya estás menopáusica. Lo peor de todo es que estos temas, sobre todo los referidos tanto a la aparición como a la desaparición de la regla, sus síntomas y efectos, son temas que siguen siendo tabú entre las mujeres. O sea, no se habla de forma clara, lo que hace que se perpetúen muchos mitos que damos por ciertos. O sonará que durante la regla no te puedes quedar embarazada, o que es malo hacer ejercicio, o se sincroniza tu ciclo con el de las amigas o mujeres cuando viven juntas, o que con la menopausia ya no puedes tener relaciones, o que hay que comer ciertos alimentos que son buenos para los sofocos, etc. La menstruación y la menopausia son dos procesos que las mujeres hemos aprendido a disimular. Ni sangrar ni sudar están bien vistos en las damas, así que mejor que no se note. Menos mal que se está cuestionando el modelo biomédico occidental que a partir de los 60 años empezó a caracterizar la menopausia como una enfermedad hormonodeficiente, evitable y curable mediante el consumo de estrógenos artificiales. Lo que sea con tal de vender productos farmacéuticos y de paso cremas antiarrugas. Señoras, señores, liberémonos y hablemos de los procesos naturales de la vida y de sus efectos de forma clara, porque nos afectan y nos crean preocupaciones que compartidas seguro que lo podemos llevar mejor.